Mira, yo no quiero que esto acabe de este modo. Sin saber qué hacer me atormento y finalmente me jodo. Me quieres, sí, como amigo, pero no. No puedo estar así contigo como uno más. No besarte, no abrazarte, tan siquiera acariciarte sin hacerte sentir mal. No es algo habitual, conversaciones siempre iguales no nos llevan a nada. No sé qué hacer, cómo actuar, menuda puta rayada. Porque para actuar se dice mejor olvidar. Joder, no quiero olvidar, solo tus ojos mirar. Quisiera cambiar tanto, pero puedo cambiar tampoco. Cometí muchos errores, pero no soy ningún santo. Juegos de egos quedaron a las afueras. Te dije, mi alma gemela eres y serás. Cuando todo estaba oscuro, contigo era todo claro. Y por fin comprendí que el amor es algo raro. Estar juntos y tampoco separados, ¿qué hacemos? Demasiado tarde porque ya no estabas ahí. Y así me queden recuerdos y momentos atascados. Por más que quiero no puedo sacarte de mi vida. Por más que lo intento mi alma sigue dividida. Descuida, aunque pase el tiempo yo no olvidaré. Con medio corazón yo pierdo ya la razón. ¿Cómo llamar tu atención? No tengo una conclusión. Mente y amor se fusionan en confusión. Esto es otra rayada que pongo sobre el papel. Seguramente estés en tu cama pensando en él. Mientras yo en la mía escribo con mi alma descuartizada y pienso en un destino que fue como siempre cruel.